Blue Demon llamando. Aquí está, adelante. Yo soy Máscara del Mar. Yo soy Big Máscara. Y todos somos Celebrity. Queremos invitarlos al evento Knockout Urbano el próximo 6 de julio. Para que apoyen a los luchadores y a nuestros luchadores locales. También tocarán nuestros amigos los músicos de José. No falten, estará de agachar. Bueno, amigos de Radiación, de Radio Universidad, estamos aquí nuevamente con nuestros amigos del señor Bikini. Excelente, amigo, muy bien, muy bien. Que bueno, están regresando a Mérida, van a estar unos minutos de subirse al escenario aquí en el DeLorean. Y bueno, pues antes de nada, bienvenidos nuevamente a Mérida. Ay, muchas gracias, carnal, estamos muy contentos y bueno, esta vez un poco con más, digamos, más sobriedad, ¿no? Porque la vez pasada que estuvimos aquí nos la pasamos muy bien, pero bueno, tuvimos una serie de entrevistas un poco fallidas, pero contratiempo, la pasamos muy bien, ¿no? Y creo que toda la banda se divirtió y es lo que realmente creo que tiene que traer la banda, ¿no? Tiene que ser la banda un poco entretenida, si no, imagínate, sería monótono y todo, pero estamos muy contentos, de verdad. Esta segunda vez que venimos tenemos ya muchos amigos aquí, hemos cotorreado y estamos dispuestos a repetir y superar la hazaña de la vez pasada, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Etílicamente o hablando de la música? Ah, ¿qué no venimos a la etílico? Nada, no es cierto, claro. De hecho, en ambos aspectos, amigo. De hecho, prometimos a la gente de Radiación que nos escucha que esta entrevista sí va a estar un poquito coherente, ¿no? Pero bueno. Porque tuvimos una entrevista la vez pasada y no salió porque pues ya era una cosa que no... No, sí salió, bueno, pero salió un poco, digamos que, enervada, ¿no? Digamos, enervada, o sea, digamos, burbujeante la entrevista. Bueno, estábamos platicando con Martín y nos indicaban que cuando se presentaron hace unos meses aquí en Mérida, pues dejaron una semilla en el público, ¿no? Que bueno, ustedes se aventuraron, llegaron aquí y bueno, la banda sigue respondiendo, la banda de Mérida quiere volver a escucharlos, quiere volver a disfrutar de su concierto y la semilla ahí está, ¿no? Pues mira, estamos muy agradecidos de que toda la banda haya... bueno, que la banda tenga una respuesta, ¿no? Y bueno, afortunadamente creo que hemos tenido la ventaja de a todos los lugares que hemos ido regresar, ¿no? Aquí nos llevamos una muy buena impresión la vez pasada, puesto que tocamos el domingo y pese a que ya no se vendía alcohol después de las 6 de la tarde, creo, 5 de la tarde, la banda respondió muy bien, ¿no? Entonces creo que yo me siento muy bien. ¿Tú cómo te sientes? Y venimos con todo y venimos con la mejor de las actitudes, ¿no, Vic? Una década echando surf y promoviendo el surf en la escena nacional. Actualmente están trabajando en lo que es un nuevo disco, ¿no? La Fiesta de los Muertos. Nos gustaría que nos comenten exactamente. Se habla de que esto es algo diferente de lo que ha hecho el señor Bikini. ¿Es cierto así o están trayendo algo renovado, ¿no? Del señor Bikini. Mira, nosotros siempre hemos visto al señor Bikini como un proceso creativo que va evolucionando con el tiempo. Y bueno, a lo largo del tiempo hemos decidido como incorporar a nuestra música otros elementos, ya que ahora contamos con dos miembros más en la banda que afortunadamente le han dado un sonido más próximo a lo que nosotros consideramos el sonido del señor Bikini actualmente, ¿no? Ahorita, como dices, estamos trabajando en lo que es la Fiesta de los Muertos, que es nuestro siguiente álbum que ya esperemos que esté próximo a salir. Y la verdad, yo estoy muy contento con el resultado. La verdad es un proyecto que nunca tuvimos como que te lleva la sorpresa del alcance que estaba teniendo, ¿no? Y la verdad, estamos bastante contentos con el resultado y esperemos que ya se presente bastante, bueno, ya está pronto, digamos. Bikini, grandes foros han pisado, fundamentalmente están trabajando ahorita el single que es Luchadores Kamikaze, con esta nueva reunión de la banda, con esta nueva pues ahora sí, experiencia. ¿Cómo les ha pues, funcionado esta nueva fusión y las nuevas sorpresas que nos habían comentado que vienen fuertes para el otro single? Bueno, primero me presento, yo soy Chino. Qué gusto. Soy el nuevo integrante del señor Bikini con Diego, desgraciadamente no pudo venir tampoco. En cuanto al nuevo disco del señor Bikini, lo que te puedo decir es que nos ha costado mucho trabajo la cuestión del ensamble, la cuestión del componer todos juntos, con todas las influencias que tenemos, todos son muy diferentes. Somos inclusive de una diferente época, pero hemos llegado, creo yo, al resultado esperado en cuanto a la composición de las canciones, tanto como el ensamble. Yo creo que nos costó mucho trabajo tener el sonido que tenemos ahorita, los cinco. Estamos muy, muy conformes con el ensamble. Yo creo que ahorita es el proyecto más ambicioso que ha tenido el señor Bikini a lo largo de su carrera, ¿no? No nada más el disco acústico. Yo creo que ahorita ya por lo mismo que te comentaba, de que ya intentamos meterle sintetizadores, órganos, ¿no? Y tres guitarras, ¿no? Dos melodías al mismo tiempo que juegan, un acompañante. Así estamos jugando mucho con las composiciones, ¿no? Y el nuevo disco del señor Bikini va a estar lleno de experimentos y muchísimo goce. Yo creo que estamos en el momento en el que la gente que ya nos conoce puede de cierta forma redescubrirnos. La gente que no nos conoce pues puede conocernos, ¿no? Digamos que sí es, sí consideramos como un parteaguas entre nuestros discos anteriores con este, ¿no? El concepto de la fiesta de los muertos es básicamente porque entendemos nosotros la muerte como un cambio, ¿no? O sea, el señor Bikini, después de el próximo año cumplimos, o este año, no, el próximo año cumplimos 15 años de carrera. Y bueno, la banda constantemente se sigue desplegando y se sigue actualizando, ¿no? En este proceso de actualización de la banda, pues hemos retomado una nueva aventura en cuanto a sonido, puesto que nosotros somos una banda que no se ha aferrado a tocar el mismo sonido de hace 15 años, ¿no? Porque creo que es como los chistes de Polo Polo, ¿no? A mí Polo Polo me muero de la risa cuando escucho la primera vez, ¿no? Pero cuando por segunda vez escucho el cassette ya no me es tan simpático, ¿no? De la misma manera, el señor Bikini trata de renovarse constantemente para precisamente pues ir evolucionando en cuanto al sonido y en cuanto al proceso, ¿no? Entonces, el señor Bikini ahora tiene como banda una preocupación importante, ¿no? Que me parece raro, ¿no? Marco Aurelio, el poeta filósofo, digo, el emperador filósofo, decía que, mira, de la fama ni te preocupes, ¿no? O sea, porque dos o tres años después de que te mueras, ni quién se acuerde de ti, ¿no? Tú preocúpate de lo importante, ¿no? Y lo importante creo que en una banda de rock es la música, ¿no? Yo sé que hay muchos colegas que no les importa eso, no les importa la fama, les importan las mujeres, les importa el dinero, pero pues creo que lo importante es ese pequeño detalle, ¿no? Que es la música, ¿no? Entonces creo que el señor Bikini en este disco se ha preocupado mucho por lo que es la música, ¿no? Que realmente creo que en una banda eso es lo importante, ¿no? Nosotros siempre hemos tratado de hacer las cosas verdaderamente de corazón, ¿no? Por eso el símbolo de los 10 años del señor Bikini era un corazón, ¿no? Hacer las cosas de corazón, porque si nosotros hiciéramos esto por dinero, realmente nos convertiríamos en unos mercenarios de la música, ¿no? Claro, el dinero y la fama y el reconocimiento, ¿por qué no? Bienvenidos a SKM, ¿no? Pero en la vida real creo que lo importante de la banda es hacer las cosas de corazón, ¿no? Si nosotros dejáramos de hacer las cosas de corazón y hiciéramos por los premios, por los reconocimientos, pues nadie nos creería, ¿no? Entonces creo que la banda sobre todo goza de una honestidad, de un trabajo que habla por sí solo, ¿no? O sea, nosotros no... Creo que nadie nos ha regalado absolutamente nada y todo se ha forjado y se ha forjado por un pequeño detalle, ¿no? Por el cariño de la gente. O sea, no quiero sonar a un hippie trasnochado diciendo que es que todos somos señor Bikini, mi hermano. No, bueno, no es el sentido, ¿no? Pero realmente todos nos han determinado y nosotros nos hemos determinado ustedes. Y claro, ustedes son una parte fundamental de la banda, ¿no? Y cuando digo ustedes, me refiero a ustedes como medios, al público, a todas las bandas, a los amigos de los organizadores que se sacan ahí un varito para que venga el señor Bikini y se logren hacer este tipo de conciertos. Entonces, bueno, pues les agradecemos por esta entrevista y pues mucho éxito. Ojalá que regresen a Mérida de nuevo y echarles madre ahorita. Ojalá que sí pueda salir.